es tóxico. Desde la sensibilidad y la razón. El humor y la conciencia. Buscando pretextos para sufrir. Contextos para reír. Y espacios para discutir se construye. Cultura. Pereira. Una historia sin fin. Prepárate para el hipersueño. Bienvenides a Cultura Pereira, hoy es 8 de agosto de 2020, estamos saliendo en vivo desde la sede acá de Radio Pedal, desde la casa en el aire. Bueno, ¿cómo andan? Perfecto. Bien. Bueno, estamos acá, está Sofía Pereira, José Pereira, May Pereira, Mateo Pereira, Joaquín Pereira, que soy yo, y hoy tenemos un invitado especial, que es Rafa Pereira. Wow. Que sí, es que no paramos, ¿no? Hay una lista de columnistas, invitados, es un programa programa amplio. Amplísimo. Que tiene una gran cantidad de gente que... Es que todo el mundo quiere venir, no paran de sonar teléfono. Y la apuesta también a ampliar la cantidad de gente tiene que ver con ampliar la cantidad de escuchas. O sea, invitaremos... A cada vez más personas. Eso no había que contarlo, Joaquín. Era el plan, el programa oculto. La propuesta es tener 3 millones de columnas. 3 millones de columnas de acá. Bueno, hoy, ¿cuáles son las preguntas que queremos atender el día de hoy? Hoy vamos a estar trabajando, estudiando, hablando, contando, condimentando nuestro programa con nada más ni nada menos que con los condimentos que están muy presentes en nuestra... El amor. Comida cotidiana. El amor también es un condimento esencial para toda comida. Pero más allá de los auspicios, pero lo que sí vamos a contar acerca de los condimentos y algunas preguntas que siempre están presentes en nuestro programa, como ¿podemos disminuir el ardor de los picantes? No sé, vamos a ver si lo podemos solucionar o no. ¿Las especias cambiaron el mundo? ¿O el mundo cambió a las especies? ¿Cuáles son los condimentos secretos de la audiencia? Porque sabrá la audiencia que mandamos un pedido especial y nos van a estar diciendo cuáles son los condimentos secretos que habitualmente usan y que las comidas quedan tan deliciosas o tan horribles. Pero bueno, no importa eso. Lo importante es que hoy vamos a estar con Condimentos Cultura Pereira. ¡Guau! Increíble. Bueno, antes de pasar a nuestro siguiente bloque, queríamos comentar un par de cositas. Una es que Radio Pedal está desarrollando una campaña solidaria en el marco de la emergencia sanitaria, con el objetivo de cubrir las necesidades de forma solidaria. Acá en el barrio se está ofreciendo merienda los martes y jueves a las 16:30 en la Plaza de Durazno y Minas. Y el almuerzo los miércoles de 12 a 13 horas acá en la Casa en el Aire, San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba. Y aparte se están recibiendo donaciones, tanto para cubrir estas iniciativas solidarias como otras que se están desarrollando en la ciudad. Así que bueno, les invitamos a acercarse, ya sea para venir a aprovechar un poco las meriendas y almuerzos, como para solidarizarse también y acompañar y poner el cuerpo a estas iniciativas solidarias. Muy bien, también están pasando cosas en Salinas y tenemos por suerte a May Pereira creando un nuevo proyecto. ¿De qué se trata, May? Algo así, gestionando, podría decirse por ahora. Estoy trabajando en un proyecto que... es un proyecto deportivo y recreativo orientado a la población trans. La idea es crear un espacio seguro donde puedan acercarse a mover un poco el cuerpo, que siempre es bueno, a hacer un poco de ejercicio, a divertirse, compartir un poco. ¿Cómo hacen las personas que están interesadas en participar? Pueden contactarse conmigo en Instagram, @mayforto. Si no, escríbanos al de Cultura Pereira, yo me comunico con ustedes. Así con la gestión de Cultura Pereira. Con la gestión de La producción pone en contacto después. Así que bueno, cualquier persona que tanto quiera participar, colaborar, lo que sea, es más que bienvenida. Así que a difundir estos proyectos. Esta es una historia real. Le pasó a la amiga de una amiga de una amiga. La vida en Cultura Pereira. Bueno, mientras Joaquín está un poco con probando la condimentación, trajimos unos palitos condimentados con pimienta y comino. Es muy tentador. Estas son las mejores galletas. O sea, no vamos a decir la marca, pero... ¿Por qué no? Sofía trajo las mejores galletas. Yo traje las mejores galletas que son salvaje. La salvaje, ¿no? No, son las salvaje. ¿O no? No son las salvaje. No, son las Brie. Ah, engañaron. Bueno. Estás engañado. Estás siendo engañado. Bueno, este es mi momento favorito del programa. Me gustan los demás también, pero es cuando Joaquín nos cuenta una anécdota de su vida que por lo general tiene que ver con viajes. Los viajes de Joaquín. Los viajes de Joaquín. Quizás podemos cambiar este bloque y decirle directamente, vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son. Joaquín es una persona de mundo, Joaquín Pereira, y nos cuenta cómo es el mundo. En cualquier momento echan a Berch Rupeñani y Joaquín queda ahí fijo. Bueno, contanos, Joaquín, ¿qué anécdota tenés para hoy? No, a ver. Hoy un poco la idea era hablar de los condimentos y bueno, la verdad es que yo hay condimentos que uso con mucha frecuencia y que son de mi agrado. Y hay otros que, bueno, que en realidad los audios de la perdón, que se me atragantó una amiga ahí en un lugar incómodo de la garganta. Entendí una amiga, pero... Una amiga de no, un... No, la amiga de... la amiga de la galleta. Tata, perfecto. Bueno, entonces, resulta que, claro, uno usa condimentos, ¿no? Condimenta la forma, las cosas de distintas formas. La proporción siempre es muy relevante. Uno de los condimentos más polémicos que llegaron, o capaz que incluso ni tan polémicos, uno de los condimentos que generan más rechazo consensuado, si se quiere, en la audiencia, es el comino, con quien yo tengo un vínculo, ¿cómo decirlo? Ambiguo. Ambiguo. Ambiguo. Sí, ¿tenés una relación tóxica irregular con el comino, Joaquín? No, es más bien un vínculo irregular de, bueno, sí. De amor-odio. Claro, bueno, sí, capaz que es una relación tóxica. Bueno, y la anécdota relacionada con el comino se desarrolla en la ciudad de Miami. ¡Opa! Estábamos en Miami. Miami, ¿cómo es que dice la canción? Miami me loco, firmo. Eso. Bueno, en Miami, estábamos en Miami. ¿Estabas todo vestido de blanco con lentes de sol? Por supuesto, no podía ser de otra forma. ¿Y qué te confirmó Miami, Joaquín? Me confirmó mi aversión. Para, antes de que empieces con una anécdota, ¿es cierto que Atlántida se parece a Miami? Porque yo no conozco. Dos gotas de agua, depende del lugar. O sea, hay una parte de Miami que se puede parecer más a ponerle a Luis Alberto Herrera y como ahí bajando a la Rambla. Ajá. Y hay otra parte de Miami que se parece a Atlántida. Perfecto. Para que todos estemos imaginando lo que viene ahora. ¿Para qué viajar a Miami si lo tenemos acá? O sea, no hay necesidad. Bueno, Miami es curioso, entre otras cosas, tiene esto de que, bueno, uno recorre la ciudad y habla en español con todo el mundo. Los carteles están en español, mayoritariamente, mucho más que en inglés incluso. Es una ciudad... ¿Alquilaste un descapotable? Bastante latina. No alquilé. Nos metimos, o sea, sufrimos mucho con el transporte ahí porque no es una ciudad amigable para... Como no hay transporte público muy claro ni muy fluido, ni... Es mucho del auto. Miami es una ciudad muy del auto, muy individualista en ese sentido. Y aparte también, a veces para caminar, los lugares tampoco son... Es como mismo, es una ciudad para mayoritariamente recorrerla... En auto está, de la casa a la playa, al comercio, al shopping por todos lados también. Bueno, en fin. La historia viene a cuento de que estábamos yendo hasta una zona que le llaman Little Havana. Y bueno, y nos tomamos un taxi para ir hasta ahí. Le dijimos el lugar al que queríamos ir. Perdón, ¿era de día o de noche? Era de noche. De noche. Y... Le dijimos la dirección, que la buscamos en Google y dijimos, bueno, ahí. Y le dijimos, mira, queremos ir a este punto. Y cuando estábamos, o sea, llegamos al punto que le habíamos indicado, era un terreno baldío. No había nada ahí, nada, absolutamente nada. No sé si ahí parecería que Google Maps boicotea, digamos, ese espacio turístico que nos habían comentado que al que podíamos ir, porque realmente era la nada misma. Hacía mucho frío. Estábamos en realidad en ese momento Era otoño, pero una noche fría. O sea, Miami no es una ciudad fría. Una noche fría en Miami. Y bueno, nos pusimos a caminar ahí ya muertos de hambre, pero en realidad queríamos ir a cenar ahí y a conocer, yo qué sé. Y bueno, caminábamos, nada. O sea, baldío. Después casas, pero no había ese entorno más turístico, no, nunca lo encontramos. ¿Querías un McDonald's vos? No, quería un lugar de comida, yo qué sé, latino, donde conversar con gente en español, ahí. ¿Querías ir a un lugar latino en Miami, Joaquín? ¡Qué polémico sos! Y pero Miami es eso. Perfecto. Es como, podríamos decir, como... Como Luis Alberto Herrera y la Rambla. No, la versión capitalista de... Es con la gente que te identificás vos, con las personas latinas de Miami, digamos. No, No. No, uno estaba ahí, o sea, llegué ahí, ni siquiera era como un lugar al que yo hubiera deseado ir, era parte como de un recorrido de viajes, y llegamos ahí. La verdad igual, quiero decir acá, me sorprendió y me sorprendió gratamente. O sea, más allá de que sí, de que hay mucha gente que huyó de Cuba, por ejemplo, de la Revolución Cubana, del socialismo, para ir ahí a una especie de mundo de oportunidades que resultó no ser lo que esperaban la mayor parte de las veces, pero en realidad hablando con la gente ahí, en general le preguntás qué extrañan de Cuba, por ejemplo, a muchos cubanos, y extrañan el tiempo libre que tenían en Cuba. Acá se pasan tipo 20 horas trabajando en el Uber, después trabajar 20 horas más en un supermercado para llegar a fin de mes. Pero aparte hay un montón de... Habían subvenciones para llevarse gente a Miami que no eran para toda la vida tampoco. Entonces la gente... Eso, se pasa todo el día trabajando ahí en Miami. O sea, no es... Les vendieron un mundo de libertades y en realidad llegaron ahí a ser explotados, básicamente. Entonces, bueno, fue interesante. O sea, como experiencia, la verdad es que fue interesante. Bueno, a las cansadas, volviendo a la anécdota, llegamos a un comercio de comida cubana y pedimos ahí un puerco. Un puerco. Joaquín, ¿por qué le decís arroz? Puerco? ¿Por qué? ¿Por qué le decís puerco? Era un refuerzo de relleno de un chancho ahí cortado. Capaz que es porque la gente que viaja mucho como que después cambia su español. Tiene que adecuar, sí. Tiene que adecuar un español neutro porque si no, no puede. ¿Qué vos le decís chancho a un chancho y no te entiendo? El chancho te mira con cara rara. ¿Y qué tal el puerco, Joaquín? Lo habían embadurnado en comino, o sea, como si fuera... Como si esa cantidad de comino le fuera a agradar a alguien. O sea, yo estoy seguro que no puede agradar a nadie. Lo llenaron totalmente. Y la verdad es que teníamos mucha hambre y lo comimos igual. Lo comieron igual a pesar de... Yo no sé si fue esa experiencia radical la que me llevó tiempo después a empezar a disfrutar el comino, pero en menor proporción. No en puercos. ¿Vos decís? No, sí, también no pasa nada. O sea, ahora está todo bien con el comino, pero claro. Está todo mal con los puercos. No, está todo mal con la alta concentración. ¿Vos decís, Joaquín, que eso eran cantidades... ¿Era para terminar teniendo cantidades patológicas de comino en sangre? Y sí, yo creo que no. Ningún cuerpo puede sobrevivir en buen estado durante mucho tiempo consumiendo esa proporción de comino en la comida. Ni cuerpos ni puercos. Ni puercos. Bueno, y quisiera antes de seguir mandar un saludo a Seba Cucci de Maldonado, que estuvo en nuestro primer programa sentado mirándonos. No sé si se acuerdan, un programa que no salió al aire. A mí me interesa mucho lo que dice Joaquín y además me da mucha curiosidad porque yo no sé condimentar las cosas y me gustaría aprender, pero no sé cómo. Sí. Vamos a decir una cosa que hicimos con Joaquín porque, bueno, con Joaquín vivimos juntos y en un almuerzo le mandamos un mensaje a Paulina Cocina para que nos diga como algunos consejos para condimentar, pero le dijimos, Paulina, somos de una radio comunitaria de Uruguay, le lloramos un poco la milonga, pero... No. No respondió. No nos contestó. Joaquín es muy fan de Paulina Cocina. ¿Pero le dijeron algo del puerco? Ahí no, no, le dijimos que la amamos, que era lo mejor que había, que por favor, que le mandamos... O sea, está, prácticamente nos arrodillamos a sus pies. Una foto juntos en la cocina. ¿Los dos? Acabamos de retirar de la cocina el pequeño monumento que teníamos a Paulina. No, ahora está cancelada. Sí, ya la bloqueamos de las redes sociales. No la seguimos. Sí, sí. Nosotros como colectivo de Cultura Pereira está llevando adelante una de las propuestas que tenía y intereses que tenía Sofía, que es justamente aprender a condimentar a través de nuestra tecnicatura de condimentos. Así que estamos llevando adelante en la Academia Cultura Pereira. Está haciendo uno de los cursos que se puede hacer por vía Zoom. ¿No tiene lugar físico esa academia? Al momento aún no. Me dijeron que las oficinas estaban en Miami. Una de los centros en el que estamos realizando es en Miami. estamos allí ya iniciando tratativas para poner en vigencia esas propuestas. Y bueno, y lo que ahora estamos haciendo es eso, proponiendo una tecnicatura en condimentación. Es una gran oportunidad para ser técnico en condimentos. Bueno, el primer año, te puedo comentar acá algunas. Contanos el plan de estudio. El plan, José, de estudio, sí, claro. El primer año, por ejemplo, tiene algunas materias como hitos y mitos de los condimentos, los secretos del curry, es otro de las de los temas a trabajar. Después el otro es que hay gente muy, muy, muy creativa, y en realidad no hemos tratado de buscar una forma alternativa también de la enseñanza. Y una de las materias es, por ejemplo, una pregunta, que el cardamomo, ¿es un condimento murguero? Eso lo vamos a trabajar en nuestro seminario. Este seminario da más créditos que el resto, porque es un seminario. Vamos a trabajar seriamente con entrevistas a los murgueros, a ver si los carnavaleros usan el cardamomo o no. Capaz que nadie sabe que puede ser una parte esencial de cómo condimentar la comida y ser además fomentar la identidad del carnaval. ¿Hay alguna materia sobre la canela? La canela, hay una materia que se llama En rama o en polvo, ¿cómo te gusta más? En rama o en polvo. ¿Cómo te gusta más? En rama o en polvo, muy polémica esa materia. Se puso picante Cultura Pereira, veo. Se condimentó la cosa. Esa es una de las materias que, pero está en segundo año, ya para terminar, porque puede ser muy polémica. Segundo semestre, ¿no? Claro, claro. Tiene como varias previas. Sí, claro. ¿Me revalían materias? Sí. Sí, si yo voy a ponerle con algún estudio, algunos créditos, tipo de las facultades sociales, una cosa así, ¿puedo entrar y me recortan? O sea, ¿puedo revalidar? Sí, podés ingresar con cualquier bachillerato primero y te dan alrededor de unos 20 créditos y podés, por ejemplo, una de las materias que podés revalidar es hitos y mitos de los condimentos. Esa la podés revalidar. De igual manera, hay que aclarar que esto es una tecnicatura que está avalada por el MEC y tiene una comisión asesora, la cual estudia cada uno de los programas, y tampoco es una cosa así al revoleo, ¿no? No, creo esto es seriedad. Hay una seriedad que incluso nosotros está avalada por lo que dije recién. Nos brinda 250 créditos al egresado, le va a brindar 250 créditos, y un porcentaje de estos créditos, alrededor de unos 50, eso se está evaluando en la comisión asesora, unos 50 se pueden cambiar en los distintos comercios que están adheridos a la Academia Pereira. Todo esto, si se aprueba, un presupuesto acorde para la educación, bajando línea de forma, de cualquier manera. Por cierto, por cierto. De igual manera es singular, porque al ser una academia de carácter privado, si bien es abierta y hay Zoom y demás, la particularidad que tiene es que nosotros, como academia de carácter privado, no tenemos que pagar los aportes patronales. Ah, buenísimo. A diferencia de otras instituciones. Sí, eso abarata bastante los costos. Claro, tenemos esa posibilidad que nos da el Ministerio de Educación y Cultura. Y recibimos donaciones también de las empresas, y esas las termina pagando el Estado. También. Así que bueno, les voy a recomendar que ustedes ingresen a la página condimento.com.uy. Condimentate y vamos, es nuestro Instagram, y el Twitter tenemos Condimento Picante. Son las tres formas en que ustedes pueden contactarse con nosotros y comenzar a desarrollar esta tecnicatura en condimentos, que es una gran oportunidad para su vida. Y lo primero que se hace para ingresar a esta tecnicatura es cantar la canción que vamos a cantar ahora. Todo el mundo me pregunta, Celia, ¿cuál es el secreto de estar unida tanto tiempo al hombre de tu corazón? Y yo siempre le respondo que yo tengo mi receta y aunque sea muy discreta, sé triunfar en el amor. Una taza de cariño, un chinchín de pimentón, revolverlo con ternura y dar besitos un montón. Una pizca de alegría, un postal de comprensión, con salero y santería, yo conquisté tu corazón. Tengo entretenido, siempre dándole algo nuevo. Me cambio de color de pelo, como cambiar de pantalón. Tacón alto, falda corta, todo por mi cariñito. Siempre le digo mi amorcito, papi, tú eres el mejor. Yo me siento muy dichosa de tenerlo tantos años. Se va un minuto y ya lo extraño, y le doy gracias al Señor y a mi vida. Llegas al viernes. ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta, artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Efectos especiales, lunes a las 10 de la noche. Desde la idea a la creación. Tramoya, el programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. Todos los miércoles de 20 a 22 horas, nadie nos escucha. www.radiopedal.uy, un ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción porque nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Hay pila de libros escritos sobre esto. Lo vi en un documental. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Está chequeado esto? Ciencia en Cultura Pereira. ¿Está chequeado esto? Nunca, ¿no? Es como parte de la idea. No, salvo por May. Miami me lo confirmó. Esa es la nueva fuente. May, ¿vos le ponés sazón a tu negrito? ¿Qué pregunta? Pasa palabra. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es que nos expliques un poco por qué hay algunos condimentos que pican. ¿Cómo funciona esto del picante? El pica pica. El pica pica. El polvo pica pica. Bueno, veo que hoy tenemos una columna de ciencia bastante picante. Hoy está picante, hoy está picante. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hay una molécula que se llama capsaicina. ¿Cómo se llama la molécula? Capsaicina. Cuando se estén requemando por un picante y quieran insultar algo, insulten a la capsaicina. Está perfecto. Es difícil, ¿no? O sea, encima del momento de tensión acordarte, pero bueno. Podemos insultarla sin nombrarla. Es el Cultura Pereira Challenge. Ahí va. Insultar la capsaicina mientras no podés más de picante en la boca. Comerte un picante y decir capsaicina. Un pequeño dato es que este compuesto orgánico es producido por las semillas de las plantas del género Capsicum. Todo lo que es el ají, todas esas hermosuras. Bueno. Pero además tiene otros usos la capsaicina. Se la usa como analgésico, antioxidante o hasta gas lacrimógeno. Ajá. Ese creo que lo conocemos bastante. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la capsaicina nos hace sentir esta sensación? Bueno, estas moléculas se unen a unos receptores que se llaman TRPV1, que están en la lengua. Que no importa el nombre, si importa más lo que hacen, que son los encargados de detectar sustancias calientes. Por ejemplo, cuando nos quemamos con agua hirviendo. Famoso primer mate, por ejemplo. El famoso primer mate. Son receptores del dolor. Entonces. Me encanta eso de receptores del dolor. Como para una banda. Para una banda, ¿no? O una murga. ¡Receptores del dolor! Hoy toca receptores del dolor. Tendría mucho éxito, seguramente. Y bueno, lo que pasa es que nuestro cerebro se ve en realidad como engañado. percibe una señal de dolor, de alerta, de opa, acá hay algo que nos está lastimando, como si nos estuviéramos quemando la lengua en serio, pero no nos estamos quemando la lengua, no nos está quemando, solo nos hace la sensación de que nos estamos quemando. Es un engaño de nuestro cerebro el picante, ahí tienen otro lugar a quien insultar, claro, cuando engaño, se están quemando. Le engaño el cerebro. Es que eso en realidad no producen, o sea, al consumirlo, obviamente si la persona tiene algún, no sé, problema gástrico, y ahí van a ser otras señales que lleguen, ¿no? Pero si no es el caso, no va a estar produciendo ningún daño, es el cerebro que se va a ver engañado y va a sentir que hay algo que se está quemando. Bueno, ahora, ¿cómo nos deshacemos de esa sensación si se está haciendo muy insoportable? ¿Ustedes qué suelen hacer si tienen con mucho picante? Yo sabía del mito, o sea, tomar infinita agua, ¿no? Después del momento de pánico de que te enteras que... Infinita. Fondo blanco de agua. Claro, el bidón de 6, lo pones arriba de la mesa. Sabía, o si no, leche, ¿no? Era como la otra creencia popular que... Pero claro, también es raro porque te acabas de comer un catalán y tomarte un vaso de leche es como que el cerebro dice, ¿eh? ¿Qué? ¿Me odias? Que ondas distintas, claro. ¿Qué? Creo que he visto combinaciones. ¿Estás merendando o qué? ¿Qué estás haciendo? Claro. Bueno, como muy bien decís, Mateo, el tema del agua en realidad no funciona muy bien, que digamos. ¿Por qué? Esto también tiene un tema químico, al igual que la reacción del picante. El agua, las moléculas de H2O, son algo que se llama polares. Esto tiene que ver con su electroquímica. Y las moléculas de capsaicina son apolares, o sea, hidrófobas. ¿Ustedes saben qué otra sustancia es hidrófoba? No. ¿El aceite? El aceite. Entonces... Sirvió para algo ese examen de química. Y te fue bien, ¿no? Bien, bien. La segunda vez. Esto significa que la capsaicina con el agua funciona como el aceite con el agua. Claro. Se dispersa. No quiere hacer contacto con el agua, entonces se esparce. Y eso lo que genera es que se termine dispersando por el resto de la boca. O sea, no solo te prende fuego la boca, sino que resiste que la agua apagues. Sí, sí, sí. Es no, y se expande. Ahí va. Se alimenta. Claro. Es como si le dieras más oxígeno. Pa. Después, si se va, es porque se fue con el tiempo. Porque claro. Se va solo, no porque lo haya sacado el agua. Algo que sí funciona, como bien dijiste, es el tema de la leche. La leche y... Bueno, algunos lugares dicen también una cucharada de helado, pero la leche es como la más... La más rápida, segura. La rápida. La rápida porque tiene caseína, que es una fosfoproteína, como las proteínas pero con fósforo, que atrapa la molécula de capsaicina y la disuelve después en la boca. Le baja tiene un como cambio. Un efecto contrario al de las sustancias apolares. Está, claro. La atrapa y después la disuelve. Claro. Así que un vasito de leche y se nos va el picor. Otro consejo que se da... O sea, picante y leche sería. Picante y leche, sí. Perfecto. O una cucharada de helado. O una cucharada de helado. Ahí ya se mezcla. Claro, todo como ahí, pasar al postre verdad. Directamente. Claro, sí. Otra cosa que se dice es que, bueno, si uno consume como bastante picante hacia largo plazo, se va volviendo como... se va acostumbrando. Claro. Ya el cerebro claro. No se come el cuento tanto. Se va haciendo la costumbre y eso explica por qué hay países donde comen como claro, mucho picante cual. Y no lo sienten y alguien que no está acostumbrado lo come y es un dragón. Claro. No es recomendable para personas con hemorroides, gastritis y pila de cosas más, ¿no? ¿Vieron que la hemorroides es un tema recurrente en este programa? Iba a decir lo mismo, vos sabés. El segundo programa seguido que hablamos de hemorroides. ¿Qué onda? Pasan cosas. Ahora, hablando de picante, de condimentos... Igual, creo que ya nos preguntamos en el programa anterior, capaz que el invitado nos puede decir después cómo es el tema de los picantes, la población mexicana y la hemorroide. Porque vos decís que en algunas poblaciones ya no engañan más a su cerebro. Pero ya... No sé cómo es. Tema de tesis de Sofía. Tema de tesis. No. Ya debe estar la respuesta, solo es googlearlo. Hay que hacer un estudio antropológico. Es googlearlo antes de hacer un programa de radio. Claro. Ahora bien, hablando de picantes, de condimentos y todo eso. ¿Ustedes saben lo que es el figging? ¿El qué? No. Figging. No, la verdad que no. Con doble G. No sabemos, May, no. Por favor, iluminanos. Bueno, es una práctica que contiene a un condimento muy famoso, que es el jengibre. y se lo utiliza como juguete sexual. ¿Cómo es esto posible? Primero que nada, aclarar que esto en realidad es una técnica que viene desde, algunos dicen de la época victoriana, otros incluso de la antigua Grecia, que se usaba como método de tortura. Ahí va. Y que el ser humano es tan maravilloso que lo terminó convirtiendo un objeto de tortura en un juguete sexual. Claro. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero hay que preparar el jengibre, digamos. La idea es pelarlo y moldearlo de una manera que no queden las protuberancias que tiene el jengibre. La raíz. Exacto, la raíz. Que quede lo más liso posible. ¿Cómo? De vuelta. Paso uno. Agarrar el jengibre, agarrar un cuchillo, pelarlo, ¿sí?, y sacarle las protuberancias de la raíz. Perfecto. Incluso, porque hay dos maneras de usarlo, la vaginal y la anal. En el caso del anal se recomienda dejar más estrecha la parte de abajo. Uh-huh. Eso es para que se cierren bien los esfínteres del ano en esa parte. Dato muy importante. Dato Cultura de Pereira tutoriales. Es la nueva sección. Y bueno, ¿cómo se usa? Creo que es bastante intuitivo, pero siempre está bien explicar, ¿no? Puede tanto introducirse, que es como lo más fuerte, recordemos que es una práctica sadomasoquista, así que en realidad genera dolor y todo eso, pero también puede usarse como para frotar, apretar zonas. Claro. Labios de la vulva, el clítoris, por ejemplo, todo eso. Se recomienda usar con mucho lubricante previo, aunque podría como apaciguar un poco el efecto del jugo del jengibre, que también se usa, pero siempre lo mejor es hacer las cosas de la forma segura, cuidarse. ¿Se podría usar el jengibre en el mate y después como juguete sexual? O sea, ya darle dos usos en uno, ¿no? Hacer rendir ese jengibre. Pero el mismo jengibre. Sí. Cuidado con el orden, ¿no? Depende del orden, claro, tal cual. Y no que no esté caliente. Claro. Se le agrega algo que ya es más complicado. Justamente una de las cosas que se recomienda en estas prácticas es no compartir el jengibre, ¿no? No. Claro. No compartas el pero jengibre. Pero sola, una sola. Sí, si lo haces en soledad, también, claro. Como autoestímulo, como digo, no se olviden, es una práctica sadomasoquista. Va a doler un poco. Pero está. Mucho lubricante, mucha estimulación, incluso combinarlo con otros juguetes sexuales puede dar muy buenos resultados. Ah. ¿Y sabemos por qué el jengibre en particular? Justamente porque lo usaban como eso, como tortura, no me salía la palabra. Claro. Como tortura con esclavas. Uh-huh. Y lo introducían en la vagina, no con todos los cuidados que acabo de decir yo. Y eso generaba un dolor tan fuerte que era hasta como paralizante, ¿no? O sea, no solo por el acto, sino por lo que libera el jengibre también. Claro, por lo que libera el jengibre. Que justamente la gracia está ahí, no por el jengibre, no por la forma, claro, porque en realidad eso se puede hacer con muchas cosas. Claro. Sino por las sustancias químicas del jengibre que generan ese picor. Mira. Ese picor, ese dolor también incluso. En este caso, como digo, es algo que se puede ya usar como herramienta de placer y que mucha gente lo usa. Y que no lo usen como método de tortura, por favor. Claro. Siempre con cuidado. Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luz llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. quiero, con limón y sal. Yo te quiero, tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero, si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Bueno, antes de pasar a... Hoy tenemos un invitado, Rafa Pereira, que nos acaba de llenar el estudio de condimentos. Bueno, todas aquellas personas que estén probando ahora el jengibre nos pueden mandar una foto de cómo lo estén usando para ver si lo están usando adecuadamente. Si no lo están usando adecuadamente, nosotros los podemos asesorar. Yo quiero decir que salí durante la columna de May a operar un rato, haciendo el intercambio ahí que hacemos siempre con Mateo. Y cuando volví, acá habían 6 grados, por lo menos, más en el ambiente. Y yo entré sudando ya de afuera también porque se puso picante Cultura Pereira. Hot, hoy vinimos hot. Hoy vino hot. Todos vinimos hot hoy. Creo que vamos a necesitar bastante leche. Sí, sí, mucho picante, mucha leche. Y bueno, antes de empezar este nuevo momento... ¿Qué problema para los intolerantes a la lactosa? Quería dejar eso nada más, porque digo, dicen la leche, pero capaz que no todo el mundo... Es cierto, habría que buscar una solución, May, no sé qué, porque, ¿qué onda? Los que no pueden consumir leche, ¿qué? Se la bancan. Bueno, yo quiero... antes de presentar a Rafa Pereira, que ya medio que ya lo empezaste a presentar, vamos a escuchar los audios de la audiencia, volvemos con esta y con otras preguntas. Lo que nosotros le preguntamos a la audiencia fue, ¿cuál es el condimento que no puede faltar en todas las comidas y cuál condimento nunca usarías? Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer. El ingrediente secreto de mis comidas es la cúrcuma. Puede ser la raíz rallada o puede ser el polvito, salteado con aceite y cebolla, piqui. Y algo que nunca le pondría a las comidas serían las versiones deshidratadas de cosas que se pueden consumir frescas. Por ejemplo, perejil deshidratado, no. Cebolla deshidratada, no. Ajo deshidratado, no. Provenzal, menos. No tengo un condimento secreto, sí tengo un condimento infaltable para lo salado, justamente, que es la sal. Soy una persona que come con sal, y si me equivoco con la sal, es para arriba, para lo incomible por salado, pero nunca renunciaré a la sal. Y un condimento que no pondría nunca son los fucking calditos del tipo Nord, Maggi, cáncer en un cuadradito inmundo. Bueno, el condimento que nunca le puede faltar a una comida es el cilantro, porque es exquisito. Y el que nunca, nunca, nunca uso y no usaría y que es espantoso es la canela. Uno de los secretos para condimentar un puré de calabaza, yo cabe destacar que no como sal, entonces me enseñaron a ponerle canela y un poquito de edulcorante. Y lo otro que realza el sabor de un puré de calabaza es, dentro del puré, ponerle un boniato. Realmente queda exquisito. El condimento que nunca usaría sería el ají molido puro, porque me causa demasiado picante y bueno, ahí también me causa algún otro problemita. A mí me gusta ponerle curry a casi todo, sobre todo un curry picante que venden en el mercado Ferrando. Y la que no me gusta, que no uso nunca, es el comino, porque tiene como olor a transpiración. El condimento secreto de mis recetas, que no es secreto porque se nota, es el laurel. Bueno, el condimento secreto de mis recetas dulces es el cardamomo, que es una semillita muy gustosa, muy sutil, y me gusta en los bizcochuelos, en las galletitas, en todo lo que sea producto panificado dulce, y así como la semilla molidita y distribuida homogéneamente en la masa. Y también en las bebidas calientes tipo té y mate. Un poquito de cardamomo al agua del mate le da un gustito especial. Ese es el secreto de las comidas dulces. No sé cuál es el condimento secreto. La pimienta, en su justa medida, queda muy bien. Me parece que la manteca es la mejor amiga de las recetas igual. Aunque no quede bien con todas, cuanto más manteca, mejor. Es la clave de la cocina francesa y me parece que es lo que mejor funciona. ¿Y qué condimento nunca usaría? Canela. Y el condimento que no uso nunca, pero nunca, no porque no me gusta el condimento, sino porque sale un huevo, es el azafrán. El condimento secreto para cocinar es el jengibre, polémico a todo, y lo que no usaría es el adobo, porque no sé muy bien qué tiene, todo muy entreverado. El ingrediente secreto de mis comidas es la cúrcuma y lo que nunca le pondría es chili. Hola, el ingrediente que nunca usaría en las comidas es la canela. Y después, pensando, ¿cuál es el ingrediente que utilizo? No me salía ninguno. Utilizo el azafrán, el curry, el ají. No lo utilizo. ¿Por qué? Porque el ingrediente secreto es el amor. Condimento de cada comida que hago, soy yo. Impresionante. Impresionante participación de la audiencia en este programa, la verdad. Muchos audios nos han llegado. Sí, me llama la atención que ya en los audios sabían lo polémico del jengibre, ¿no? Y hay gente que lo usa para todo. Sí, para todo. Bueno, estamos acá con Rafa Pereira, nuestro invitado de honor en el programa de hoy. ¿Cómo andás, Rafa? Yo quiero decir que Rafa lo conocí en una sociedad secreta que tenemos, que es la High Society of the Alto Morphy. Un espacio para el encuentro, para la cocina. Y bueno, no sé, si querés contar un poco de eso, te dejo. Y si no, también nos puedes explicar todo el despliegue que estás teniendo acá en la sede de Radio Pedal en este momento. Bueno, nuestra sociedad secreta, básicamente somos amigos que nos juntamos cada 2 semanas a comer. Y la idea que tenemos es hacer ciclos de comida de diferentes países. Que básicamente hacemos 4 comidas de un país y vamos variando. Y nos juntamos hace años en mi casa, porque yo soy cocinero, trabajé de eso mucho tiempo, entonces me gusta probar cosas nuevas y me gusta traer condimentos raros, que es lo que le traigo hoy un poco acá. Perfecto. También hay un tema ahí como de ciclos, un ciclo de comidas de países centrales y otro de países periféricos. Hoy salió la pregunta, ¿cuáles son los criterios con los que se define país central, país periférico? Nosotros, un criterio bastante feo, ponerlo así, pero básicamente que la cocina europea tiene muchas cosas en común, a pesar de las diferencias, obviamente, mientras que los países orientales, americanos, africanos, tienen muchas más diferencias comparativamente con la europea. Entonces, para no aburrir de hacer todo cocina europea, que sería un poco repetitiva en algún momento, vamos mezclando diferentes países, así se va pudiendo distribuir un poco. Perfecto. Bueno, ¿y qué es todo este despliegue que tenemos acá? Traigo algunos condimentos que ya hablaron, por ejemplo, cardamomo, el de tono de semillas, que tiene la virtud de ser un gran condimento para cosas dulces y cosas saladas, para hacer curries, pero le traigo muchas más cosas, para que prueben cosas diferentes que no han probado. Bueno, lo más raro que hay acá, ¿qué es? Esto es lo más raro que hay acá. ¿Qué es eso? Estos son semillas de timur, o también conocido como pimienta de Sichuan, que tiene la virtud de dormirte la lengua. Okay. Pero lo vamos a dejar por el final. ¿Pero es dormir por dolor? ¿Es dormir por picante? No, tiene una cuestión media anestésica que está bastante buena. Ya que estamos con las cosas exóticas para el cuerpo, no sabemos para qué más se puede utilizar, pero por lo menos para dormir la lengua sirve. Se me ocurren algunas, pero no las puedo decir al aire. No. Decídilas. Y después de algunas otras cosas como semillas de anardana. No me mates, pero pensaba que eran pasas. Y semillas de anardana son en realidad semillas de granada ahumadas y secas. Me gusta que entre el ruido de la bolsita. Agarro un poquito. Son duras en los dientes. Le digo porque si pierden emplumadura no me pueden demandar. ¿Se puede degustar? Sí, por supuesto. ¿Tengo bracket, puedo? Sí. Qué interesante. Curioso sabor. Yo tengo estas en casa, todavía no las abrí. ¿Para qué se usan estas? Se usan son típicas del Medio Oriente y de India. Y se usan muchas veces para ensaladas, se pican y se ponen en sopas, en guisos, en carne. Pero la verdad que tenía mucho prejuicio con la anardana. Sí, lo veía así, es como una semilla toda apelmazada, viene como en el paquetito, medio apelmazada. Sí, puedo ir también en polvo, que también tengo acá, en polvo. Después tengo semillas de nigela. Bueno, me gusta. Entra el sonido. O sea, sí, la gente se lo está imaginando en sus casas, en este momento. Semillas de nigela. ¿Y esto de dónde es? También de India. Tradicionalmente se usan mucho en los panes, fundamentalmente el pan naan. En vez de ponerlo como le pondría sésamo, tipo el pancito, le pone estas semillas arriba. Es un pan hecho con yogur. Esta semilla ya es más polémica, te diría. ¿Más polémica? Tiene como un gusto amargo, así como sí, es más intenso. Amargo. La otra tenía un poquitito como de ácido. Un poquito. Bien, hablando de ácido, por lo menos cítrico. Vamos a lo que es ácido. Ay, Dios. Tengo sumac. Es qué nervios. Tradicional de la cocina turca y del Levante, o sea, de Medio Oriente. Recupa. Vamos un poquito. Después le dejamos a Mateo y a José, que están ahora fuera del estudio. Bueno, esto es como ¿cómo era esto? Polvo es muy, violeta. ¿Cómo es que se llamaba esto? Sumac. Sumac. Tiene un sabor interesante. Sí, este me gustó. ¿Y este un en qué se usa? Un sabor muy cítrico. Sí. ¿En las ensaladas? ¿Se usa? ¿De las carnes? A una carne me parece. Sí. Debe quedar sí. Riquísimo. Se puede sustituir por limón, pero suele estar en esas cuestiones. ¿Y qué más tengo para pedir? Después hay cosas que ya son de... Ah, esta es algo que se consigue bastante acá ahora, está bastante de moda. Es el merquén. Sí, merquén es bastante... Ya se ha vuelto... Ya se ha vuelto como... En nuestra cocina hay tipo tres condimentos, ese es uno. Epa, tres condimentos, no seas peleador. Hay adobo, sal y... Ay, no me sale el nombre. Merquén. ¿Está? Hay pimienta, hay comino, hay cardamomo. No, Sofía, la verdad que me un insulto. Sí, no, es un insulto esto. De hecho, hay anardana, no, nunca lo abrimos. Joaquín nos guarda en su cuarto, lo que pasa para no compartir. Ay, no, por favor, no. Estoy indignado en este momento, la verdad. No, muy interesante. ¿Y el enebro ese? Bueno, eso no me animo a meterme eso. El enebro se usa para condimentar algunas carnes, pero básicamente es el ingrediente que le da el gusto al gin. El gin es un destilado de la baya del enebro. Pero el enebro también se utiliza tradicionalmente, es de la cocina europea. Es fundamentalmente del norte de Europa, se usa mucho en la cocina alemana, en la escandinava. Se usaba también para condimentar carnes en cocciones largas. ¿Y se consigue? Sé si esto lo consigue en Buenos Aires, en Uruguay no sé si lo conseguís. No sé si me atrevería a probarlo uno. Bueno, son duros. Hay que hacer el experimento. Tendríamos que estar haciendo un live de uno, Instagram, uno. ¿No? Porque esto tiene pinta de peligroso. No. Yo estoy como para ver cómo les va a ustedes y después ver si pruebo. Tiene mucho olor. Como una especie de... Probamos todo acá, todo. No sé cómo describir este sabor. Enebro. Gracias, Joaquín. Un iluminado. Pero no es comparable con nada más. ¿Pero enebro dónde? ¿Ningún ¿en qué otro se usa? Sabor? Carnes. ¿Carnes? ¿Carne cocción larga de carnes? Tipo al horno, se le ponían carne, se ponía enebro. ¿Cocción larga que estamos hablando? ¿Dos horas? Tipo cuando se hace sí, una carne al horno con un marinado, se le ponía enebro para darle gusto marinado. Ahí va. Muy interesante, la verdad. Bueno, hay acá movimientos, cambios, ganas de probar cosas. Vino José con ganas de probar enebro. ¿Enebro? Esto no tiene ninguna contraindicación, ¿no? No. No es como la ¿cómo es que la nuez moscada que dicen que si te comes mucho te la drogas. Nuez moscada en teoría tiene arsénico. Ah, te morís. Y lo que te causaría sería envenenamiento por arsénico. Pero la cantidad de nuez moscada que uno tiene que comer para que te cause envenenamiento por arsénico es mucha. O sea, nueces y nueces de nuez moscada. Tipo mil. No sé si mil, ¿no? Yo por arriba de tres nueces de nuez moscada consultaría al médico. Tres nueces enteras, ¿no? O sea. Ah, bueno, pero es bastante alta la concentración. Tiene una concentración. El problema es que nadie usa mucha nuez moscada en ningún plato. O sea, es un plato que está como maravilloso la nuez moscada. No, y se puede comprar arsénico en la farmacia. Y se puede comprar arsénico en la farmacia. Te vas a morir quemado. Por arsénico, quizás tenés que el paso más fácil que es usar arsénico de una en vez de. Igual le puede meter un cierto olor a la muerte. Como... Ahí, claro, le da un poco de... Hoy la verdad que estamos con unas recomendaciones bastante particulares. Bastante particulares. Pero pasa algo como con las almendras, con el cianuro. Sí. Hay incluso como una dosis estimada de cuánta almendra habría que consumir para, bueno, que falleciera un humano adulto. En el caso de la almendra, el tema es que cuando uno consume almendra, consume mucha más. Entonces imagino que la concentración es más baja, porque hay pastas enteras de tipo de masas que son hechas con almendra. O sea, ¿Y cuál es el cálculo? ¿Sabemos el número? Alrededor de 60 almendras. ¿60 almendras? Y es bastante intoxicación. Pero sabemos que eso se puede usar más fácil de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Que simplemente estar como ahí diciendo, estoy aburrido, me voy a comer 60 almendras. De hecho, en realidad se ha usado más que nada las almendras y las comidas con almendras para camuflar asesinatos. Que fueron con cianuro, justamente. Ah, mirá qué interesante. No, hoy estamos tremendo. Con la muerte y... Pero lo que sí iba a comentar era que parece un mercado de especies esto, ¿no? El olor que hay cuando entraban es impresionante. Y hay como lugares especiales en los que crecen determinadas plantas y cosas, y es como, ¿hay un cierto mapa de las especias? O tradicionalmente, o no, había islas enteras que llamaban la isla de las especias, era Molucas, que es una isla en Indonesia, donde se cultivaban ciertas especias, y hoy en el principio del programa preguntaron, ¿las especias cambiaron el mundo? Y la respuesta es sí, porque en un momento la cocina europea estaba fuertemente influida por la necesidad de especias, y se empezó a hacer ruta de exploración para conseguir las especias. O sea, estos lugares que depende del tipo de especias. Ahora se cultiva más en todo el mundo porque se ha movido, claramente. Pero originalmente, tipo la nuez moscada, el clavo de olor, mucho tipo de pimienta, eran todos de Asia, de India y de Indonesia. Sí, y después otra cosa que nos llama bastante la atención es que, por ejemplo, nuestra cocina, en realidad, que hay muy pocas especias. O muy poco uso de especias. Recién hace muy poco tiempo que la cocina local está incluyendo especias. ¿Se debe a algo o...? Bueno, en su primer momento la banda oriental tenía ya por definición el uso de muy pocas especias. Cuando uno lee la crónica de la rañaga que va al campo, la gente comía carne, guiso con calabaza y no pidas mucha más pan, obviamente cosa con harina, pero no había mucho uso de las especias. Hubo una entrada fuerte de especias y condimentos cuando vino las inmigraciones italiana y española, pero igual se perdió un montón de cosas, porque si uno piensa cosas como el pesto, que es tradicionalmente hecho con albahaca y con piñones, en Uruguay se hace con nueces y con perejil. A mí la del perejil me parece una estafa, la verdad. O sea, yo nací, o sea, mamá, perdón, sé que escucha el programa seguido, pero una vez que descubrí hacer el pesto con albahaca, fue como, bueno, pero me estuvieron robando la plata toda la vida, o sea, pero sí, el pesto se difundió como si fuera... Con perejil. Porque la cocina perejil, uruguaya, claro, tradicionalmente no usaba mucha albahaca. Y en realidad nosotros los condimentos que tenemos en Uruguay como tradicionales serían la pimienta, la nuez moscada, el perejil, un par más. Bueno, cuando hablábamos del adobo, el adobo es orégano, tomillo y ají. Básicamente. O sea, tomillo también, claro, orégano también. Ahí el secreto del adobo, que había un oyente que estaba reclamando que no consumía. Ahora capaz que puede empezar a consumir, sí, sí, adobo después de esta información. Y dentro incluso de las cocinas latinoamericanas, la cocina uruguaya es particularmente limitada en cuanto a los condimentos. Y somos muy reacios a usar picante, que no pasa en otros lados. Y la cocina europea también es una cocina que no utiliza tantas mezclas de condimentos a veces como otras cocinas, como la india o la mexicana, que tienen mucha fuerza. También tiene que ver con la diferenciación entre hierbas y especias. Básicamente, en la época medieval, las especias eran muy caras y las hierbas eran las especias de la gente pobre. Entonces la gente, para condimentar cosas que tenían, tipo carnes que tenían saladas por mucho tiempo y para bajar un poco gusto, usaba hierbas. Después, cuando las especies se volvieron más comunes, las hierbas empezaron a tener un rol más secundario en la cocina populares y se volvió como algo que todo identificado como lo mismo. Especies y hierbas medio lo mismo, pero en ese momento es mucho más separado de acuerdo al uso que usa la gente. Todo es condimento, es decir, la manteca es condimento, la hierba es condimento, el vino es condimento. Yo diría que un condimento, esto no me citen, por favor, es un ingrediente que se usa en poca proporción para cambiar el gusto al resto de la comida. Entonces, es condimento porque en realidad está cambiando el gusto de la masa, y ahí el límite no es que es cada cosa, es un ingrediente, pero que se usa en poca proporción. La sal, sin duda, es un condimento. En consecuencia, los condimentos son aquellos dependiendo del uso. Sí. No, es que es relativo, muy postmoderno esto. El tabule, por ejemplo, es una ensalada típica de la cocina libanesa, donde un ingrediente es el perejil, no es un condimento. Gran parte de la ensalada es perejil. O sea que el puerco que se comió Joaquín, el comino, era un ingrediente, no era un condimento. Bueno, eso me pasó con la comida india también, que en realidad los condimentos a veces da la sensación de que son lo principal. O sea, estás comiendo un pollo condimentado, pero en realidad el gusto del pollo no lo sentís. O sea, no, es como que... O sea, el pollo es una excusa para comerse el ingrediente. Básicamente. Sí, ahí va. Es así como lo me parece que es así. Y hubo una vuelta con la cocina europea del final del siglo XIX a que se sienta el gusto de la comida por encima de los condimentos. Eso fue una tradición culinaria de la cocina europea. Donde, bueno, nosotros lo que es importante es sentir el gusto del ingrediente. Eso estaba rompiendo un poco, por suerte, porque también a veces está bueno sentir otras cosas, además de únicamente el gusto de la carne, el gusto del vegetal. Las cocinas de otros continentes no tuvieron a veces estas formas y tradicionalmente tienen el gusto del condimento y se busca el gusto del condimento. A mí me parece polémico eso. Yo ve que tengo muy arraigada esta tradición europea. Creo que las dos son importantes. Saber apreciar un buen ingrediente, tipo, si tenés un pedazo de lomo buenísimo y lo bañás en algo, no sentís el gusto. Pero hay un montón de cosas que se tienen que permitir. Bueno, voy a probar este curry que tiene gusto a este gusto particular. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. No, lo que es una duda que me genera también es si actualmente existen como, si bien hay como una cocina hindú y una cocina india, una cocina, bueno, no sé, peruana, actualmente con la transversalidad que hay de especias y de condimentos y usos, ¿existe como una comida única de un determinado lugar que no se comparte con el resto del mundo? Actualmente, ¿no? Yo creo que no hay la misma comida en dos casas del mismo barrio. También. Entonces, me sería muy difícil decir que hay una cocina en un solo lugar. Hay tradiciones culturales. Bueno, como yo digo, hay una tradición cultural europea que abarca muchos países de Europa. Básicamente hay una más mediterránea y una más de países germánicos. Pero que en India, por ejemplo, habría tantas diferencias entre las diferentes partes de la India como la habría entre las diferentes partes de Europa. También pasaría en China, que son países muy grandes, con muchas culturas diferentes. Entonces las cocinas tienen alguna base en común, pero son tan multiétnicos que tenés millones de cosas diferentes. Y no haces una cosa de manera en un solo lugar, claro. Perfecto. Bueno. Nadie se come dos veces el mismo guiso, decía Heráclito. No. La famosa frase de Heráclito. Bueno, allá Mateo. Tenemos a Mateo. ¿Se me escucha ahí? Sí. Tengo una consulta. Así como no hay una... ¿se puede decir como que hay algo que es típico del uruguayo, Rafa? ¿O todo es medio que se puede rastrear hasta otros lados? ¿Hay algo como de la idiosincrasia, sí? Bueno, cuando uno habla de idiosincrasia de la cocina uruguaya, uno pensaría en el asado como algo típico. Claro, a nivel condimentos, quise preguntar. Ah, a nivel condimentos. El adobo es algo muy tradicional de aquí, a pesar de que es una mezcla de varios condimentos. El chimichurri, que uno podría considerar un acompañamiento, pero también puede considerar un condimento, es algo bien de la cocina de acá. Pero bueno, nosotros compartimos la mayoría, el 99% de los platos, con la cocina de Argentina. Entonces es muy difícil ver cuál es de cada lado porque... Y nuestra cocina es básicamente heredada exclusivamente de la cocina española e italiana, o sea, con muy pocas variaciones. Entonces, la mayoría de cosas que son de acá, con esas pequeñas variaciones, son medidas generales a otros países. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que estoy como para agradecerle profundamente antes de que columna. A ver, sí, José, agradecerle y después probar que nos deje la recomendación. ¿Cuál es esta? El condimento la que te duerme infaltable. La boca. Ah, bueno, sí, antes de irnos, Rafa, ¿cuál es el condimento infaltable en tu cocina? Vos cuando cocinas lo usás siempre, porque si no... El amor. Ah, no vale. No vale. Me gusta mucho la nuez moscada. El comino un poco me gusta y me gusta, que no se usa tanto, el cardamomo me parece algo maravilloso. Pero no se lo usaría en todo. Creo que lo importante es variar y saber probar cosas diferentes. Acordarse que condimentos no son ni dulces ni salados, o sea, se pueden hacer cosas con condimentos salados y dulces. Intentar probar cosas diferentes y dejar espacio para cada cosa. Pero estamos cerrando con el que te duerme la lengua. Estamos cerrando con el que te duerme la lengua. Tiene un perfecto. O sea, vamos a terminar sin que se nos entienda nada. Exactamente. La verdad que es increíble la sensación. Se nota, es raro, ¿no? No es, esto es un alucinógeno. O sea, no es... Impresionante. Bueno, muchas gracias, Rafa. Por favor, profesor. Saludamos a la... Muchas gracias. Pasamos al corte. No, me quedó la sensación en la lengua. No, sí. Estoy alucinando en este momento. La mejor frase es tangananica. El mejor verso es tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Todo lo explica. No explica nada. Para alegrarme digo tangananica. Para reírme digo tanganana. Comí un rico tangananica. A mí me dieron tanganana. Tanganana. nica, nica, nica, nica. Tanganana. Me tienes pica, pica, pica, pica. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala. No hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanganana? Tú siempre dices tangananica. Tú siempre gritas tanganana. Ya no soporto el tangananica. Y yo detesto tu tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Nuestra mamá nos va a regar. Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a pillar. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, guatanegui con su upi pati, upi pati, luli rami guanaga, upe, upe, guatanegui con su luli rami guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, guatanegui con su luli rami guanaga. Guatawinegi guanaga, guatawinegi con su, guatawinegi guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, guatanegi con su luli rami guanaga. Upe, upe. Guatawinegi guanaga, guatawinegi con su, guatawinegi guanaga, guatawinegi con su, guatawinegi guanaga. ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? La noche en que fue terminada la muralla china. ¿Y a Pereira? ¿Cómo ser? Arrastrando los reyes de piedra. Y Babilonia, destruida tantas veces. ¿Quién la volvió siempre a construir? Tantas historias, tantas preguntas. Historia en cultura Pereira. ¿Qué momento, no? Estamos alucinando en este momento con estos condimentos. Estas semillas de timor. Esto es lo más fuerte que yo tomé en mi vida. O sea, no es que tenga la alta experiencia, pero... Dale, Sophie. La droga más fuerte. Sí, es que me parece que como que la conclusión del programa es jengibre. Y esto, ¿cómo se llama esto que nos Semillas hizo? De timor. Semilla de timor. Sí, o algo así. O algo así, está, bien. Con después esa... lo subimos ahí correcto a... A hoy, las redes sociales. Hoy la audiencia se lleva muchos deberes, ¿no? Sí, sí, muchas tareas, muchos experimentos. bueno, la verdad es que sí, fue un momento intenso del programa este de la prueba de sabores. Que lamentablemente no podemos compartir por radio, pero bueno, al menos compartimos un poco las consecuencias de esta experiencia. Bueno, ahora estamos por arrancar nuestra última columna de programa, la columna de historia. José, a ver, ¿qué nos vas a hablar hoy? Y bueno, hoy está evidente que la cuestión que vamos a hablar acerca de las especias, ¿no? Un poco como comentó Rafa recién, las especias en realidad fueron usadas desde hace miles de años, ¿no? La actividad culinaria de la humanidad incluye una cantidad de especias, pero lo singular es que desde hacia el siglo XV aproximadamente se empieza a desarrollar una cierta carrera en busca de las especias, ¿no? La ruta de las especias o llegar a la isla de las especias. Y eso es lo más singular en cuanto a que pone en consideración a nivel internacional y a nivel de los lugares donde hay determinados intereses económicos, pone una carrera a punto, una carrera en búsqueda de las especias y que luego llegaron a obtener otras ganancias, como por ejemplo llegar a América, ¿no? Esto es lo más singular, porque justamente no fue un descubrimiento, sino fue una conquista, pero el descubrimiento, descubrir América, la masa continental americana fue justamente una particularidad de un encuentro en función a esta búsqueda de las especias. Y un poco se remonta este fenómeno, en cierta forma, a ciertos cambios alimenticios que se dan en Europa a mediados del siglo, hacia el siglo XIII aproximadamente, XII y XIII, en donde el conjunto de los europeos y las personas tenían que tratar de conservar la carne, ¿no? Uno de los fenómenos más importantes es la conservación, las especias generan la conservación, la sal, pero al mismo tiempo... que no sea tan aburrido comer un arroz, ¿no? Sabor. Dale, ponele sabor, claro. Pero estos hábitos alimenticios europeos no vienen de la nada, sino que vienen principalmente por el contacto que se realiza desde el siglo VII de nuestra era con los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, desde que comienza como religión conocido y como movimiento de conquista, lleva adelante un proceso de conquista de la zona del norte de África y hacia Europa, puntualmente la península ibérica, y entonces empiezan a tomar contacto con esos europeos, y esos europeos también comienzan a conocer las especias, ¿no? Hábitos que, si bien estaban presentes en la comida, supongamos, del Imperio Romano, en los pueblos del norte de Europa no estaban presentes, a no ser, supongamos, como bien dijo Rafa, el enebro era uno de los condimentos, o el ajo, u otros, pero no tenían tanta variedad como, por ejemplo, la nuez moscada, el clavo de olor y una de las más codiciadas, que era la pimienta, ¿no? Entonces, esos hábitos alimenticios empiezan a ir cambiando y ir modificando durante al correr de lo que es para nosotros, para el mundo occidental, la Edad Media. Y que vamos a ubicar más o menos entre el siglo 9, 10, 11, ¿no? Principalmente por el peso de los musulmanes que llevan adelante en el Mediterráneo. Entonces lo que es interesante acá es que hay un aumento de población, y ese aumento de población aumenta también la producción. Y al aumentar la producción hace que aumente, por ejemplo, entre otras cosas, la producción de ganado, ¿no? Y la posibilidad de mejorar la alimentación de la población a niveles muy, muy de las clases altas, ¿no? No vamos a estar hablando que mejora una cierta forma la calidad de vida en determinados sectores y extiende en determinados sectores hacia el siglo X, XI, la calidad de vida de los campesinos podían llegar, en vez de vivir 25, vivían 29 años, ¿no? Como promedio de vida. Y las campesinas podían llegar a vivir por ahí, no vivían más que eso, más que 30 años. Y acá, salvo May y Mateo, estaríamos todos muertos. Ya, ahí está, acá ya estaríamos todos muertos y ya habríamos marchado si fuéramos unos campesinos y campesinas de la Edad Media. Pero sí, determinados sectores que pueden llegar a obtener... Yo estaba re para arriba, pero mal, desde la parte anterior, con estos condimentos, hablando del jengibre, y ahora, bueno. Y ahora nos moriste. Ahora te moriste. Sofía, quedaste como una campesina, pero vos tenés que pensar que no sos una campesina. Y aparte la alegría de que estás viva, Sofía, estás viva, tenés todo un experimento con jengibre por delante. Hay mucho jengibre y condimento por delante todavía. Hay mucho. Y entonces, Así estaban las cosas hasta que en un momento, comenzaron a probar y ponerle sazón, ¿no?, a la comida. Y eso también necesitaban a los comerciantes que pudieran llegar a obtener mejoras. Podían obtener clavo de olor, canela, pimienta. Y entonces, ¿qué pasó? Hacia el siglo XIII y XIV lo que ocurre es, uno de los fenómenos que ocurre es el fenómeno del Imperio Otomano, ¿no? Que ese vínculo que se desarrolla en el Mediterráneo va a estar cortado y los intermediarios van a ser los otomanos, ¿no? Lo que nosotros actualmente conocemos como turcos, o se ubicaban en la zona de que actualmente es Turquía. Y entonces impide que los comerciantes europeos pudieran atravesar el Mediterráneo y llegar a la zona de la India, y al mismo tiempo también es como impide, un bloqueo a la sazón. Es un bloqueo a la sazón. Es Perfecto. Un bloqueo a la sazón. Impide no solamente el hecho de llegar a donde estaban el centro de las especias, sino que también lo que hace es encarecer los costos. Y esto en función a esa demanda que existía para la alimentación y para la conservación, principalmente de la carne, esto hace que los productos sean buscados y codiciados. Y hay dos países o dos reinos que van a llevar adelante una carrera marítima para tratar de obtener directamente en el lugar de las especias esos productos, que son Portugal y Castilla, básicamente, ¿no? Esos dos lugares que fueron los que llevaron adelante gran parte de la conquista de América, puntualmente. Pero van a desarrollar desde mediados del siglo XV una campaña de navegación hacia las costas de África, llegan a bordear el Cabo de Buena Esperanza y allí es que se abre un nuevo panorama, porque todo esto no lo conocían, ¿no? Es algo muy novedoso, porque al no poder atravesar el Mediterráneo tenían que bordear todo África. Al bordear todo África empiezan a descubrir otras cosas, como por ejemplo que podían conseguir oro. Y podían conseguir también especias, pero no era tan importante, sino que otro de los fenómenos que era importante era conseguir humanos esclavos. Y entonces empiezan a desarrollar el tráfico de esclavos y el tráfico de oro. Pero, a pesar de eso, el gran objetivo que tenían estas coronas, puntualmente Portugal y Castilla veía como con preocupación que Portugal estaba desarrollando esta navegación y el dominio de toda la costa africana, era el tema de conseguir las islas de las especias. Y uno de los fenómenos más interesantes era que supuestamente existía esa isla de las especias, ¿no? Porque estaban los relatos, puntualmente de Marco Polo, que contaba acerca de que existía, Cipango y Catay, ¿no? Lugares muy alejados y muy desconocidos y donde justamente lo que se podía obtener era, entre otras cosas, especias. Y esas especias lo que permitían era hacer que la gente, esos comerciantes, y esos navegantes estuvieran interesados por zarpar hacia nuevos mundos y conocer esos lugares, ¿no? Y uno de los fenómenos más interesantes es que Bueno, desde 1511 aproximadamente, Portugal llega finalmente a las islas famosas, a las Molucas, lo que hablábamos hoy, a la zona de la India, a la zona de lo que es lo que se llaman las islas de Banda, donde se podía traficar pimienta, se podía traficar clavo de olor, se podía traficar nuez moscada. Podían traficar todo un conjunto de productos exóticos que beneficiaban a esos comerciantes, ¿no? Porque era traer y tener el monopolio de esos productos para venderlos en Europa. Y no nos olvidemos que durante ese momento, tanto Portugal, la corona de Portugal, como la corona de Castilla, no tenían el potencial político. Para, me perdí en ese momento. Por esto de los condimentos que hemos consumido antes. ¿Quién llegó primero entonces a la Isla de las Especies? Portugal. Está perfecto. Portugal. Portugal fue el gran... Hay el príncipe de Portugal, hijo del rey, que se llama Enrique. Era Enrique el Navegante. Es decir, habían puesto toda una empresa en función a obtener esa ruta de las especies y poder tener la posibilidad de comerciar directamente y obtenerla. Pero había alguien que, en realidad, habitualmente nunca se comenta, y había alguien que estaba también muy interesado en obtener esa ruta de las especies y tener el dominio sobre las especies, que ¿quién era? ¿Quién podía ser? Chon, chon, chon, chon, chon, chon. Ay, me puse nerviosa, no sé. Nada, no importa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? No me gusta jugar a estos juegos, pero me siento más ignorante de lo que soy. No, pero es que hay alguien que está muy, muy presente ahora, que son los chinos. Los chinos. Los chinos. La respuesta siempre es los chinos. Siempre, claro. Siempre. Los chinos, la respuesta es los chinos o los ingleses. Pero en estas cosas son los chinos y los ingleses. Bueno, pero ellos también, los chinos, a pesar que habitualmente en el relato historiográfico muy europeocentrista, siempre plantea que la carrera de navegación para conocer el Índico y para dominar la zona de Indonesia, India y demás, estaba basada en una competencia entre Castilla y Portugal. Pero en realidad, cuando los portugueses llegan a esa zona, había unos nenes ahí que eran los chinos. Justamente. Y que los chinos también tenían desarrollado y montado un gran comercio que comerciaba no solamente con con su más cercano, que era Japón, sino que con toda la zona de la India. O sea, ya los chinos habían llegado a... O sea, los otros estaban comiendo el tupper, digamos. Los chinos... Exacto, los chinos... ¿Con qué nenes nada menos se cruzaron, no? Ahí está. Se cruzaron con esos nenes y que en 1511 se registra como, en cuestión de registros en torno a, por decirlo de una forma institucional, porque ya Marco Polo había llegado a esos lugares, pero eran viajeros, ¿no? Pero acá hay un contacto oficial y reconocido entre los chinos y los portugueses. Los chinos que tenían enclaves portuarios y comerciales en la zona de las Islas Borneo, en lo que es actualmente Indonesia, Jakarta, toda la parte de, el Milanesado, toda esa zona que... En la época era como el lugar donde se encontraba todas las especies de verdad. El sabor del mundo está ahí. El sabor del mundo estaba ahí. Claro. Y el sabor del mundo... Uno piensa en sabor y piensa en el Caribe. Pero... Pero no. Pero no. Hay que pensar en Indonesia. Hay que pensar ahí. Hay que pensar ahí. En la semilla de Timor Oriental, toda esa zona, ¿no? Vale. En el norte de... Ahí está, toda esa zona en el norte de Australia, lo que es actualmente Australia. Bueno, en fin, toda esa zona era donde estaba... las especies. Y China tenía un manejo y un conocimiento de esa zona muy, muy, muy avanzado en comparación con Europa. Y lo particular de esto es que se empiezan a dar esos contactos y se empiezan a dar los intereses y los enfrentamientos entre portugueses y chinos. Y mientras tanto, atrás venía Castilla, ¿no? Castilla con su interés en decir, bueno, está, si estos van por el oriente, es decir, por la zona del este, hacia el este navegan, nosotros vamos a ir por el poniente. Entonces, ¿qué pasaba? Iban y comenzó a llevar adelante una ruta de navegación que dijeron, acá les vamos a ganar por la vuelta. Si la tierra es redonda, vamos a llegar por el otro lado, ¿no? Eso era lo que pensaban en... Y bueno, Colón y todo el tema, ¿no? El mito. Y Colón está dentro de estos planes de Castilla, el avance de Colón hacia las islas, hacia las islas de las especies. No existía llegar a América. No se consideraba. Incluso hasta el tercer viaje de Colón, que es en 1494, él estaba convencido que estaba ahí, que estaba en China. No se sabía que era había un continente enorme que no iba a dejar de dar paso. Y bueno, y fruto de estos comentarios de Colón, por ejemplo, muy llamativo, por ejemplo, Colón lleva a Europa una de las pimientas, lo que se llama la pimienta cayena o la... que claro, que cuando la prueban no tenía nada que ver con las pimientas de las especias que venían de Asia. Entonces decían, este está loco, ¿qué va a llegar acá? Cualquier cosa está diciendo, ¿no? Lo miraba medio con cara rara a Colón, pero él estaba convencido que iba a llegar allí. Pero bueno, resultó, durante un tiempo Castilla frena, no apoya más viajes, hasta que en 1516 apoya uno que era muy conocido, que era el fin de, con el fin de atravesar esa zona que había dejado Colón y llegar a lo que se llamaba el Mar del Sur, que vendría a ser el Océano Pacífico. ¿Y cómo se llegaba al Mar del Sur? No se sabía. Y ahí sale un amigo nuestro que es Juan Díaz de Solís, por ejemplo, ¿no? Y Juan Díaz de Solís sale muy convencido que se iba a ir a atravesar esas islas famosas y bueno, y entra al Río de la Plata y ¿cómo terminó? Condimentado con papa y maíz para dentro de los guaraníes, ¿no? Termina buscando esas islas famosas ¿con que qué nunca lo condimentaron? Fueron. Eso es lo que no se sabe. Lo que no sí, sabe. Sí podemos llegar a saber es que lo comieron con maíz seguro, con maíz y papas. Acompañado con guarnición. Yo creo que sí. ¿Cómo? Con el condimento todavía no se sabe. Pero bueno, y con todo esto, lo que es interesante de poner en contacto con estos de tener idea de lo que estaba pasando en ese momento, es que claro, que Castilla en realidad estaba obsesionada, por decirlo de una forma, después se dieron cuenta cuando llegan a México, estaba obsesionada con encontrar esa ruta de las especias, ¿no? Luego cambia totalmente, o sea, a mediados del siglo XVI, ya esto cambia completamente y hay otra concepción y se dan cuenta que América era mucho más rica que las especias. Pero, de igual manera, Portugal es el que va a dominar desde el siglo XVI y XVII esa ruta de las especias y ese comercio. Y lo que es interesante acá, y también en contacto con los chinos, es que este primer momento, hay algunos historiadores que hablan como un primer momento de globalización, ¿no? Es decir, donde realmente las noticias a nivel internacional ocurrían en todo el globo, en todo el planeta, ¿no? Es decir, las tierras de que había gente, que había humanos, se ocurrían y esos intercambios ocurrían a nivel internacional, ¿no? En donde hay contactos entre los chinos y los portugueses y hay contactos entre los mexica y los castellanos, la reina de Castilla. Y que entonces, en cierta forma, también las especias, y bien como dijo Rafa recién, fueron las que, en cierta medida, llevaron ese afán, ¿no? Ese afán de obtener una dominación y un conocimiento de algo y que, bueno, y que por algo también estamos designando este espacio como América y, en fin. Pero las especias, a pesar que no son solamente un condimento para una comida, sino que, en este caso, fueron un afán de dominación. Solito en casa, solito en casa. Me monto una fiesta, me va la guasa. Me monto una fiesta, no está la mamá. Me monto una fiesta, canela en rama. Vienen los tacos, vienen los tacos. Sudo de los nervios por los sobacos. A mí no me gusta ningún atraco. Quítamelo todo, pero no el tabaco. Esta es mi querida. Me pongo fino, antes de acostarme yo bebo vino y me como un paquete de filipinos y como me apura hasta me fumo un chino. Me recupero, me recupero, se lo han llevado todo hasta el cenicero, pero por lo menos me han dejado el mechero y me han regalado un tupper de puchero. Macaulay cooking. Macaulay cooking, Macaulay cooking, Macaulay cooking. Bueno, nos llegó una pregunta de la audiencia, ya como para ir cerrando el programa de hoy, que dice, Paulina Cocina, que en paz descanse. Para este programa. Dice que hay que meter el jengibre en la heladera. ¿Se puede usar directo o hay que descongelar? Bueno, primero que nada, por favor, no se vayan a meter un jengibre congelado. Por favor. Y lo contrario tampoco, no lo hiervan. No, en serio, estas cosas pueden sonar obvias, pero después nos comemos un disgusto. Para mí nada es obvio. ¿Cuál es la temperatura que tiene que tener el jengibre? Por favor, contanos. Hay dos técnicas. Está el jengibre a temperatura ambiente y está el jengibre en la heladera, no congelado. Pero así, dejarlo pelado en la heladera para que agarre el frío porque, bueno... Como sabrán, se usan también a veces geles térmicos para frío, para calor, y se puede conseguir ese efecto también con el jengibre. Pero en la heladera, no dejarlo congelando y sacarlo con toda la escarcha, por favor. Perfecto. Después de este espacio didáctico de Cultura Pereira, queríamos hacer algunas reflexiones finales, porque está salado el panorama, ¿no? Estamos en un momento que, donde... En un momento de mierda. Y sí, bueno, podríamos ser bien claros. Sí, en un momento muy complicado en torno a estos intereses que salen puntualmente del señor Manini Ríos, con sus secuaces, ¿no? Sus secuaces respondiendo a un partido militar, pero que también que tiene un apoyo de una parte de la ciudadanía, y que en realidad lo que están poniendo en consideración en primer lugar, con el tema de poner en duda el carácter de la justicia, ¿no? En primer lugar, con el tema del fiscal de corte. Y luego, ya poniendo otro tema en el tapete, como es la reinstalación de la ley de caducidad. Y poniendo, como tratando de derogar o eliminar la ley interpretativa de la ley de caducidad. No nos olvidemos que en Uruguay hubo alrededor de más de 30 años en donde los crímenes... están impunes, fueron impunes. Recién ahora se está comenzando a llevar adelante un plan en el que se está haciendo justicia verdaderamente. Y de igual forma queda mucho, y queda mucho para camino, y queda mucho camino para saber, ¿no? Entonces, Manini Ríos y, bueno, Domenech y representantes de Cabildo Abierto están poniendo... están tirando de la cuerda, ¿no? Están tirando de la cuerda a ver hasta dónde la ciudadanía resiste. Creo que tenemos que estar muy conscientes de este fenómeno en donde hay una reaparición de determinados discursos, ¿no? De determinados planteos y de una derecha conservadora, algunos pueden llamarla como fascista o neofascista, otros falangista, donde se empiezan a aparecer una gran cantidad de discursos planteando justamente el fin o terminar con el proceso de justicia, con la búsqueda de la verdad, poniendo en duda la importancia que tiene esto para una democracia y al mismo tiempo como forma también de poner en duda la lucha que se da por parte de los familiares de detenidos desaparecidos y y parte de la sociedad uruguaya. No sé, eso es como creo que es algo muy, muy, muy importante, más allá que en nuestro programa nosotros tratamos una variedad de temas, creo que es un tema como para tomar conciencia y para responder frente a eso, y para responder con movilización, con lucha y buscando eso, ¿no? Buscando la justicia, la verdad, y manteniendo siempre viva la memoria. No, y salado también en el contexto en el que se aprobó una ley que abre puertas a la represión y donde está a consideración del Parlamento ahora, en breve, la ley de presupuesto que viene con recortes, ¿no? Con recortes en gastos sociales, con recortes a la educación, con recortes en áreas sensibles del Estado es una ley que va a haber que también que enfrentar en las calles y que movilizarse para defender estos servicios públicos es la defensa, como hemos hablado en algún momento, ¿no? Por eso nos movilizamos este viernes, como todos los 14 de agosto,